cuando yo era peluquero. Yo vengo a que me motile, pero que sea bien ligero. Esté tranquila, le dije, me hace el favor y se sienta, que como usted es la primera, ya mismo la tengo en cuenta. Me decía muy asustada, yo tengo miedo, señor, no siento la motilada, lo que siento es el ardor. Comencé a motilarla y a hacerle con la peinilla, y ella me dijo, no aguanto tanta maldita cosquilla. Parece, pues yo le dije, y no se vaya enojada, y ella me dijo, ay, manese, yo no me voy principiada. Me decía muy asustada, yo tengo miedo, señor, no siento la motilada, lo que siento es el ardor. Ella le dio tanto miedo de verme tanta carrera, que ahí mismo me fue cogiendo de la cache la barbera. Ay, cuéntame, cortame, dijo, le tengo miedo a un sangrero, hágame ya la patilla y écheme el polvo ligero. Me decía muy asustada, yo tengo miedo, señor, no siento la motilada, lo que siento es el ardor. Esté tranquila, le dije, déjeme pues trabajar, estése bien quietecita que el polvo le voy a echar. Fue que mi mamá me dijo que me fuera a la carrera, sacúdame bien el pelo, no me deje nada afuera. Me decía muy asustada, yo tengo miedo, señor, no siento la motilada, lo que siento es el ardor. Me decía muy asustada, yo tengo miedo, señor, no siento la motilada, lo que siento es el ardor.